No me gusta nada hacer compras en Internet. ¡Mañana salgo de vacaciones! Hoy no puedo ir al cine. Me encantan las series de televisión.